Quiero, Jesús, contigo andar y en tu servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo el lenguaje del amor, y al extraviado pueda guiar hasta el redil de mi pastor. Tenme a tu lado, enséñame a ser paciente, noble y fiel, que en tus pisadas pueda andar y al abatido consolar. Dame del cielo aquella fe que en la tormenta ve la luz. Colme mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz.